Guillermo Rosane, y lo tenemos en Radio Kermés. ¿Cómo le va, Guillermo? Hola, buenos días. Les voy a corregir un cachito. El técnico es Raúl Benchal. Yo soy el coordinador general. Bueno, en este momento, igual, de todas maneras, él está con un previsto, así que por eso hoy lo atiendo yo. ¿Coordinador general del fútbol femenino? El coordinador general, director del Club Sarmiento. ¿Sí? Bien. En toda la disciplina. Perfecto. Bueno, Guillermo, le pregunto por cómo se vienen preparando para iniciar este campeonato, cómo está el equipo del club, qué significa poder participar de esta liga. Bueno, poder participar y darle la posibilidad al fútbol femenino es un logro muy importante. ¿Sí? Desde mi llegada al club siempre traté de que la inclusión sea total, ¿sí? Tanto de los chicos como del fútbol femenino. Hoy se encuentran bien con un grupo de 27 personas, ¿sí? Al mando de Raúl Bechal, un conocido del fútbol femenino, y Olga Ulloa, una reconocida jugadora del fútbol también. Ellos están al frente del equipo y, bueno, vienen haciendo un trabajo alrededor de 2 meses. Costó el inicio, costó que las jugadoras se acercaran al club, viendo de que eran muchas las necesidades y muchas las puertas abiertas de tanto Sarmiento como otros clubes. Así que iban eligiendo opciones o acercamiento para poder entrenar. Claro. Pero, bueno, hoy está bien, ¿sí? Entrenan lunes, miércoles y viernes, en el Fortín de Villa Elisa, y martes y jueves entrenan en el Megapotrero, ¿sí? Que está en Mestiere. O sea, ¿entrenan todos los días de la semana? Entrenan todos los días de la semana. Bien. Chicas que además deben ser madres, son trabajadoras, que hacen un montón de actividades aparte de formar parte de este equipo. Exactamente, sí, es un grupo de chicas adolescentes de 18 años, de 17, mamás, que en algunas oportunidades se acercan con los niños y bueno, nosotros tenemos las puertas abiertas y para que ellas puedan hacer actividades que anteriormente la estaban haciendo en el equipo barriales, y hoy la liga ofrece una liga de fútbol femenino, me parece muy bien, muy bien. Y bueno, tiene que ir acomodándose a lo nuevo. Claro. Guillermo, esto genera movimiento en el club. Entiendo que va a ir más gente a ver los partidos del fútbol femenino, de que hay más actividad social si se quiere, de que las chicas van a tener su público. Bueno, son muchas las puertas que se abren a partir de la incorporación de un equipo de fútbol femenino y de la posibilidad que tengan de disputar adentro de un campeonato. Sí, sabemos que el fútbol femenino atrae mucha gente. ¿Sí? Y creía que en esta etapa nueva va a traer mucha más gente que en un equipo de primera, ¿sí? Un equipo de primera de la B. Pero nosotros ofrecemos un espacio, ¿sí? Que bien merecido que tiene el ganado, ¿sí? El fútbol femenino, porque si no me recuerdo, viene de hace 6, 7 años, un poco más. Por ahí saco algunos años por no saber, por no tener conocimiento años atrás, pero la gente acompaña mucho al fútbol femenino y bueno, y también tenemos la posibilidad de que este fin de semana, en el inicio de la fecha, Sarmiento juega de local contra Guardia del Monte. Bien. Y eso es importante, que se acerque la gente a la cancha y bueno, poder disfrutar de un fútbol femenino en la liga cultural que es histórico, ¿sí? Es historia. Claro. Y que puedan competir a nivel profesional está muy bueno. Guillermo, ¿y cómo es el cronograma para el próximo domingo? ¿Van a jugar las chicas y después va a jugar el equipo de masculino? No, nosotros el equipo masculino viaja a Tuay. Visitante con... ¿Están cruzados? Quedamos cruzados. Quedamos cruzados, ¿sí? bueno, ya en algún momento se va a corregir eso, sí, porque bueno, debía la liga comenzar porque se venía postergando ya hace 30 días. Claro. El inicio de este fin de semana, sí, es una excepción, el día domingo va a ser a las 10 de la mañana. Los horarios oficiales son a las 11 de la mañana. También recordar que el predio del Fortín, nosotros cuando vamos a la visita en el fútbol masculino, se alquila a otro club de la Liga Cultural. También nos ayuda a nosotros a solventar todos estos gastos de la Liga. Guillermo, ¿tienen algo preparado para de alguna manera darle la bienvenida a oficial o para este primer partido a las chicas de ahí del Club Sarmiento? Mira, como institución ellas van a entrenar una indumentaria que es algo nuevo, sí, donde complementamos lo que es el fútbol, sí, con lo femenino. Así que esa es una de las atenciones y bueno, más atención que el acompañamiento de la familia, las chicas, claro, ya es mucho. Cuénteme lo de la indumentaria, ¿cómo es? No, es una indumentaria que en su momento generalmente uno tiene los colores de la institución. Sí. Nosotros quisimos ser algo distinto, ¿sí? Tenemos que marcar, ¿sí? El femenino en el fútbol. Claro. Así que bueno, de ahí tenemos incorporación de los colores que le dan el toque femenino. Claro. Bueno. También, ¿sí? Vamos a respetar en algunos casos los colores de la institución, del Fortín, de Sarmiento, pero también, uh-huh, sí. Le vamos a dar el lugar al femenino, ¿sí? Bueno, detalle. Guillermo, le agradezco mucho por estos minutos con Radio Kermés y por supuesto le deseo toda la suerte para el próximo domingo, para que comiencen bien en el campeonato de la Liga Cultural, que en esta oportunidad ya tiene su campeonato de fútbol femenino. Bueno, no, agradecido somos nosotros porque nos dan la posibilidad de poder comentarles lo que se trabaja en la institución, ¿sí? O recordar que hace un año y medio que estoy al frente de todo esto, y bueno, y una de las posibilidades que en su momento se habían planteado y hoy la estamos cumpliendo es el fútbol femenino, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, de la misma manera agradecer a Raúl Gonchar, que hoy está al frente del equipo, y a Ushua, que son personas que tienen la experiencia ya con el fútbol femenino y bueno, estén aportando a la institución y a las chicas. Para bien, poder dar un buen comienzo el día domingo. Gracias, Guillermo. No, por favor. Hablamos con Guillermo Rosane, él es parte o coordinador del Club Sarmiento. Debutan las chicas en el campeonato de la Liga Cultural el próximo domingo a las 10 de la mañana.